buenos días, Asturias. Son las 9 de la mañana. Bueno, en realidad pasan unos minutos de las 9 de la mañana y esto es Desayuno Coliantes en RPA, en la Radio Autonómica de Asturias. Hoy, por cierto, estamos muy, muy contentos porque es nuestro programa número 10. Ya son muchos más de los que esperábamos hacer. ¿O no, Rubén Morillo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, 10 es... Es un número redondo, es el número de Maradona, el número de... A mí me gusta el 12. De Carlos Muñoz. Por lo de la docena. El 10. Yo quiero 12. Fíjate, estaba leyendo yo aquí ahora mismo... No sé si lo has visto, una aplicación que ha publicado la BBC, su web, que te permite establecer comparaciones entre lo que gana alguien, tú mismo, yo, una persona de la calle, con muchas estrellas del fútbol mundial. Por ejemplo... Pero ganar sueldo, dices. Sueldo, claro, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Puedes comparar lo que tú ganas con lo que gana Ronaldo, lo que gana Messi. ¿Pero qué te calcula? ¿Un porcentaje? ¿Se ríe de ti por la diferencia de dinero al mes? Básicamente, ¿cómo funciona? Te dice el tiempo que tú necesitarías para ganar lo que gana Ronaldo en un día, por ejemplo. Yo creo que con lo que cobran ellos en un año, no llego yo a ganar eso en toda mi vida. Bueno, pues la gente, si tiene la curiosidad de saberlo y tirarse de los pelos, que entre en la web de la BBC y ponga ¿cuántas vidas necesito yo para ganar lo que gana Messi en un día? Y ahí te sale. Hablando de Ronaldo... Tú sabes que lo ha dejado con su novia, hace poco, Irina. Dicen que está triste por eso, ¿no? Que por eso no... Sí, que últimamente no juega muy bien. Bueno, últimamente el Madrid entero da pena, pero ha habido declaraciones hace unos días de Irina, la ex de Ronaldo, en las que ha puesto de vuelta y media al portugués diciendo que a su lado se sentía una persona fea e insegura, que no la trataba muy bien. Sí, que Ronaldo que no era un buen novio. Mira que es mona ella, ¿eh? Pues sí, pensé que decía él que se sentía... Que ella decía que él se sentía... Que ella pensaba que él se sentía feo y eso. Oye, por cierto. ¿Qué? Que ha sido archivada la demanda de paternidad contra el rey. ¿Y a mí qué? ¿Cómo que a ti qué? Que, bueno, no sé, ese señor manda en mi vida. ¿Pero qué rey? ¿El nuevo o el viejo? No, el de antes. El que caía bien. El de Robocop. Lo siento, perdón, Casa Real. Sí que nos escucha, seguro. No, que bueno, que ha sido archivada la demanda. Pero voy a coger el teléfono, voy a llamarle, ¿vale? A Juancar. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, oye, perdona que te molestemos. No, estaba poniendo de aquí la PlayStation. ¿La PlayStation? A los chiquillos. Ah, a los chavales, a estas horas, claro. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, pues un poco fastidiado. ¿Por qué? Porque ahora que estoy así jubilado, me han mandado el otro día a una conferencia. Oye, ha sido archivada, tengo que preguntarte, Juancar, lo siento mucho. Ha sido archivada la demanda de paternidad que presentaron contra ti en su día. No, yo no presenté nada, ¿eh? No, la presentaron otras personas asegurando que tú eras su padre. Adiós, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahí estaba Juan Carlos, de Borbón, valorando esa noticia. En exclusiva, ¿qué exclusiva? De Borbón y Borbón. De Borbón al cuadrado. Es Borbón y Borbón. Borbón por Borbón. ¿Y el de ahora es Borbón y Borbón también? El de ahora es Borbón y Grecia. Uy, madre, el otro día fui a... Por cierto, tengo que hablar de un servicio nuevo que han puesto en Gijón, digital. Ah, ¿sí? ¿El wifi sí. o no? No. Más avanzado todavía que el wifi. Sí, esto es mucho mejor. A ver, en Gijón han puesto lo de pagar la zona azul. ¿Sabes lo que es la zona azul, David? ¿Tú qué? Sí, hombre. Bueno, yo siendo de Oviedo, si no sé lo que es la zona azul... La zona azul, que la hay en todas las ciudades, principales ciudades del Principado, pero es que en Gijón ahora han sacado un sistema que creo que ya se utilizaba en Pola de Siero, que te permite pagar con el móvil. ¿Y te avisa el teléfono cuando se acaba el tiempo? Sí, te avisa, dice, oiga, que tiene el coche, que tiene que moverlo o lo que sea. Tú imagínate que pagas una hora y estás tomando un café con un amigo. Si quieres aumentar el tiempo... te permite pagar y ampliar el tiempo sin que tengas que ir al coche a cambiar el ticket, que eso está muy bien. Oye, que... Vaya antes... rollo que he soltado. No, está muy bien. Por cierto, alguna vez que estás aburrido, entras en foro femenino, las dudas y las historias que cuentan... Es tremendo. Luego leemos alguna. Y también, ¿cómo es? Yahoo Respuestas, que también tiene estas cosas. Luego leemos alguna. Esto para que veáis lo que está preparado esto. Luego leemos alguna de foro femenino. Si lo pone el guión, David, aquí. Ah, sí, sí. ¿El qué decías de...? Que también está lo de Yahoo Respuestas, se llama. Que tú planteas una respuesta y alguien de la comunidad que esté en Yahoo, pues te puede responder. Por ejemplo, pongo en Google, ¿existe el Yeti? Y doy a buscar. Y estoy seguro que me va a aparecer ahí una entrada de Yahoo en la que alguien ha preguntado ya. Y responden unos cuantos. A ver, dice... La pregunta, ¿cómo dice la... La pregunta es muy directa. ¿El Yeti existe? Punto, ¿no? Se ha dicho y especulado mucho y, sin embargo, nada he comprobado. Hay quien logró tomar una fotografía un tanto lejana a este mítico personaje. Sí, todas las fotografías del Yeti son aquí a 300 metros y borrosas. No hay una prueba palpable de su existencia. Esa es la, o sea, el resumen, esa es la respuesta, esa es la mejor respuesta. Joder, pues las otras, dice serán, que puede existir, pero que no hay pruebas, ¿no? Claro. Ah, buena lo, respuesta, lo, que ya sabíamos. Lo deja bien claro, ¿eh? Muy bien, sí, sí. Mira, conocí a una chavala de Australia hace unos meses, muy maja. ¿Sí? Sí, se ¿qué llama... ¿Qué hacía aquí? Pues estaba, o... sí, estaba de intercambio. Uh-huh. Michelle se llamaba, a la que mandamos un saludo. Se volvió, era de Perth. ¿De? De Perth. Es que lo pronunciaste tan bien que dije yo, caray, ¿qué es eso? No sé. No, una chica muy guapa además, una chica muy maja, muy simpática, no hablaba nada de español. Ah, muy guapa, vamos a ahondar ahí, por favor. No, era muy guapa, es verdad, sí, era muy guapa. ¿Y tienen bolsa con los canguros? No, pero me contó, por ejemplo, que los koalas... Sí, que son muy agresivos, ¿no? Que son... Que la gente piensa que son como ositos de peluche. Que... Y que además son unos libidinosos. ¿Sí? Sí, porque tienen clamidias y no se los pueden comer por eso. Ah. Porque tienen enfermedades de transmisión sexual todos, porque están todo el día, dale que te pego, los koalas. ¿Ahí dónde los ves? Claro, es que nos lo pintaron también en la serie de Mowgli. No. Yo veía a Mowgli de pequeño y, por cierto, hablando de series de dibujos, hoy vamos a hablar bastante de dibujos, ah, ¿no? Sí, vamos a hablar de las mejores canciones de series de dibujos españolas de los 80, porque los 80, sí, sí. Hubo muchas series de dibujos españolas muy buenas. Muy buenas y muy malas también. Sí. Porque las hay vergonzosas. Hilando chorradas. Tú sabes que tengo una mascota que es un loro. Sí, sí, que es muy exacto. Simpático, que se llama Turrón, al que mando también un saludo. Hola, Turrón. Que nos escucha, ¿eh? Sí, le pongo el transistor al lado de la jaula y nos escucha. Buscando información sobre loros, encontré en una de las preguntas de Yahoo alguien que preguntaba, ¿dónde puedo conseguir un koala? te lo prometo. ¿Pero es legal tenerlo? No, creo que no se puede, evidentemente. Es como muchas especies, ¿no? Que no se pueden tener. Claro. Oye, ¿tú sabes que acaba de sacar Mark Knopfler? ¡Joder, vaya cambio! ¡Ostras! Pensé que me ibas a decir tú, ¿sabes que en Australia? No sé. ¡Zas! Que acaba de sacar un nuevo tema. Y es un temazo. Ya sabes que yo siento auténtica veneración por Mark. Y lo vamos a escuchar para empezar el programa. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Bueno, el tema se titula Beryl. Está dedicado a una gran escritora británica. Uh-huh. Y suena... Yo creo que suena muy al Mark Knopfler de los 70 y 80. ¿Tú crees? A sus inicios, sí. Porque últimamente había virado un poco hacia el folk, hacia el rock más clásico, y ahora está volviendo un poco a su sonido de toda la vida. Así que a los fanáticos de Mark Knopfler, este Beryl les va a entusiasmar. Pero yo creo que a toda la gente de la edad de Mark les da este tipo de ciclos. Tienen a lo mejor un par o tres de años que buscan un sonido, pues a lo mejor a lo que estaban acostumbrados a hacer 30 años atrás, luego van y exploran en otro tipo de música. Se le pasó a Mike Oldfield. De repente sacó un disco celta que decía la gente, ¿y esto a qué viene ahora? Luego volvió un poco también a los discos más de guitarra, más de lo que hacía con el Q2 o Platinum hace, pues eso, 30 o 20 años. Y yo creo que son ciclos de toda esta generación de buenos guitarristas y grandes músicos. Grandes músicos, por los que sentimos auténtica veneración y mucha simpatía, básicamente porque nos evocan a una etapa feliz de nuestras vidas, claro, es decir, los claro. que crecimos con Mark Knopfler, con Mike Oldfield, con un montón de artistas, pues bueno, les tenemos mucho cariño, básicamente porque ese sonido característico que tienen ellos nos evoca otros tiempos y nos alegra mucho, nos hace muy felices que sigan activos y que sigan tan bien, tan en forma. Pues claro que sí. Beryl, Mark Knopfler y comenzamos Desayuno Coliantes en RPA. Dale al play. Beryl was on another level when she got a book of metal, she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. Every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late now. It's all too late now. It's too late to dabble, is it so too late? Too late, your devil is a soldier. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. We'll be right back. too late, you devil of your soul, too late. Devil was on another level when she got a book of medals. She was dating a queen. After all, she after all, she after all, she after all, she Desayuno con Liantes. Seguimos adelante en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, y este Desayuno con Liantes de hoy domingo. Hacía ya varias semanas, amigos, que no nos visitaba nuestro especialista en canción asturiana, en canción tradicional. Para los que se acaben de incorporar al programa, paso a presentarle, aunque es un rostro ya muy conocido por todos vosotros. Natural del barrio de Queens, reside en Los Ángeles y es sargento del ejército americano, habiendo participado en Vietnam. Fue acusado de un delito que no cometió y se hizo muy popular en los 80 junto al llamado Equipo A, con el que luchaba contra caciques, desahucios y subidas del IVA cultural. Con todos vosotros, M.A. M.A. Barracus. ¿Qué tal, M.A.? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco fastidiado porque estreno cadenas y me están mancando, me hacen un poco de daño. Eso con un poco de talco a lo mejor, ¿no? O aceite. Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, M.A.? Hoy vamos a hablar de Diamantina. De Diamantina Rodríguez, ¿no? Exacto. Bueno, muchos la conocerán. Nació en 1920. Este es un dato a memorizar por todos los amantes de la cultura asturiana. Nació en Quirós. Si no me equivoco, era una aldea en Villajime, ¿era? Exacto, Villajime. En 1920. Bueno, es hija predilecta, está considerada como una de las voces más importantes de la canción asturiana en la segunda mitad del siglo XX. No, tranquilo, M.A., no pegues golpes a la mesa, por favor, porque... Creo que sigo rajando aquí. Por favor. Yo te pediría... Yo sé que te entusiasma mucho estos temas. ¡Contención! De... ¡Contención! Exacto, ¿no? Contención. Yo sé que te entusiasma hablar de música asturiana, pero contención te pido. ¿Qué más nos cuentas de Diamantina? Bueno, pues una vocación que le venía de familia... Porque su padre, quien ella no conoció, pues cantaba muy bien, decía la gente. También los viejos discos que escuchaba de pizarra contribuyeron a perfilar esa vocación. Bueno, no sé si eran discos de pizarra porque me lo acabo de inventar, pero bueno. Siendo niña, escuchó por primera vez y a través de un gramófono la voz de Abdulia Álvarez, la Busdonga, que se convertiría en la gran referencia de Diamantina. Exacto, ella tuvo un punto de inflexión en su carrera musical y fue que se casó con el gaitero quirosano Argimiro Fernández, muy famoso, y junto a él se trasladó a vivir 20 años más tarde a la pequeña localidad de San Nicolás en Soto de Ribera. Con solo 19 años, se casa con este conocido gaitero y ahí pues empieza a despegar su carrera. M.A., ¿qué pasa en 1950? Ahí se produce, se abre otro gran episodio de la vida de Diamantina. Sí, sí, sí. Bueno, se va a vivir a Mieres y 5 años más tarde, ya instalada en Mieres, gana el concurso en el Babel. Y a partir de entonces, pues bueno, su figura, pues se agranda, es como un globo que se hincha y se hincha y gana festivales, concursos y todo tipo de certámenes. Y ahí se va convirtiendo en una de las principales voces asturianas de la primera mitad del siglo XX. Si no, ¿por qué te ríes, M.A.? Efectivamente. Porque usted no tiene ni idea y lo está leyendo en un guión y me parece un poco... No sé, como va usted como de vacilón por la vida. Yo me estoy documentando. Bueno, la discografía de Diamantina es extensa, ¿no? Tiene un montón de temas. Yo creo que están consideradas de las mejores canciones que tenemos en nuestro musicario particular, en nuestro recopilatorio asturiano de grandes leyendas. En el 83 se baja de los escenarios, ya deja de actuar. Y bueno, pues a partir de ahí ya empieza un poco una leyenda de esta mujer que años más tarde, ya recientemente, en el 2002, recibe la medalla de Asturias en la categoría de plata de ese mismo año que le concedió el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Por su contención, Emea, contención. Le concedieron esa medalla por su dilatada trayectoria artística en el mundo de la canción asturiana. Pero no solo como cantante, sino que cuando se retiró, como bien decías, en el 83, ella siguió vinculada a la canción asturiana, pero formando a Jóvenes Valores. Sí, pero por eso que se bajó de los escenarios, lo que yo dije. Sí, pero que no... Es que no me escucha. Pero no habías comentado, M.A., perdona. No que me escuchas. Sí, te escucho. No te, M.A., Barracus. No habías comentado, perdona que te diga, lo de que Diamantina formaba a Jóvenes Valores de la canción asturiana. Eso no lo habías comentado. Porque bueno, aunque ella no siguiese, sí, hombre, formación. Eso, aunque ella no siguiese cantando, se dedicó a la formación de Jóvenes Valores, convirtiéndolos en cualificados intérpretes. Es decir, que toda la gente que pasó por las manos de Diamantina se convirtió en una... Bueno, usted mal entendido por aquí, bueno, con sus papeles y sus historias, pero a mí me da igual. No te has preparado mucho el tema hoy de Diamantina. Mira, no te has preparado el tema de Diamantina. Pero... Pero bueno, está muy bien. Que recordemos, aunque sea con humor, con M.A., la figura de Diamantina Rodríguez, una grande de la canción asturiana que vamos a escuchar. M.A., espero que vuelvas pronto para traernos más joyas de la música asturiana. Ya, si me apetece. Da paso a la canción de Diamantina. ¡Diamantina, a cantar! Llámateme faciendosa, llámateme faciendosa. Y es verdad que tengo de ello. Ayer pasé por tu puerta. Vilo de sobra y pañuelo, ole mi morena y ole, ole y ole da la vuelta. Pues la voz de Diamantina suena al brillante pasado de la canción asturiana, pero en el siglo XXI esta auténtica señora de la música del Principado tiene su legado en buenas manos, o mejor dicho, en buenas voces, las de grandes como Anabel Santiago o la chica que nos acompaña a continuación. Acaba de ser galardonada con el premio Amas de la Música Asturiana a Mejor Voz Femenina. Y pese a que ya era muy conocida en el ámbito musical por colaborar con multitud de grupos, fue su primer disco en solitario, La Pena Abierta, la que la colocó en el sitio que se merece como uno de los mayores talentos que tenemos en este momento en el Principado de Asturias. Fue un disco precioso que sorprendió a todos y que no deja indiferente a nadie porque realmente canta muy muy bien y además hace una cosa muy inteligente que es rodearse de los mejores. Su nombre es Silvia Quesada. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese premio Amas. ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde lo has colocado? Pues mira, si te digo la verdad, no lo tengo ni yo en casa, lo tiene un amigo... Porque el mismo día de la gala se me desencoló y me lo llevó a la casa para poder pegarlo. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a la gente de los Amas, que la gala está muy bien, que los premios están muy bien, pero lo que es el premio físico, no sé qué pasa, que todos los años se desengancha. ¿A que sí? Sí, ¿no? No soy yo sola. No, yo recuerdo estar en la puerta del Filarmónica con Pablo Valdés y con más gente, con su Amas y todos en dos o tres trozos en la mano, diciendo, bueno, nada, ¿qué voy a hacer? Todos muy contentos, la gala estuvo muy bien, todo muy bien, pero es que el Amas se rompe, se desmorona entero. Se rompe, no sé si utilizan cola de baja calidad o no sé, hay que hacer un llamamiento aquí a la gente de los Amas, felicitarles por... Que los chinos no compren la cola. Eso, felicitarles por la iniciativa, pero hay que mejorar ese premio, lo que lleve el premio eso físico. Es. Bueno, estábamos hablando de un poco de tu carrera, tú colaborando con un montón de grupos y muy metida en la música, en la formación musical también, pero tardaste bastante, sí, en sacar tu disco en solitario, ¿no? Sí, tardé bastante porque, bueno, soy todavía bastante joven, o eso creo yo, y aunque llevo varios años ya cantando por ahí en varias formaciones, pues quería un poco encontrar mi camino. No sé si lo encontré todavía, pero bueno, ya empecé a hacer cosas que se acercan más a lo que yo quería. Por eso tardé un poco. ¿Qué tenías? ¿Dudas? ¿No sabías cómo enfocar? ¿No sabías si tirar más al estilo música asturiana, algo más moderno? No sabías muy bien, ¿no? La verdad es que me quería alejar un pelín de la música asturiana, o sea, de la música tradicional. Porque, bueno, no es que esté cansada de eso, pero bueno, yo llevaba muchos años solo haciendo eso, solo se me conocía por eso. Y bueno, yo la verdad que ya antes de empezar a cantar en otros grupos, pues yo siempre canté otras cosas, me gusta mucho la música, la canción de autor, siempre fui muy fan de, no sé, Pablo Milanés y música así de ese tipo. Entonces, bueno, pues me apetecía salirme un poco de la música tradicional y hacer otras cosas. Lo que no tenía muy claro era qué hacer, a quién, con quién contar para que me hiciera las canciones, porque yo de momento no me veo muy, muy capacitada para componer. Y bueno, eso, hasta que apareció Alfredo y se puso, lo puse ahí a trabajar un poco, Alfredo González, a componer, y fue el que me sacó un poco de dudas de qué hacer. Muy bien rodeada, decía yo al principio, rodeada de gente con mucho talento, de gente muy inteligente, además que son buenas personas porque les conocemos a todos, a Alfredo González, Pablo Tejón, son los que te componen los temas y te conforman un disco que es precioso, la verdad. Sí, ellos dos, Javi Bueno, que además es el que me rompió el premio AMAS y el que me lo está arreglando, también es un gran compositor, una gran persona. Y ¿quién más me falta? Berta Piñán, Laura Fernández. La verdad que sí, que me rodeé de muy buena gente, con mucho talento. Recuperamos también a Bonnie Pérez, que era el compositor de Los Locos. Y bueno, sí, no me puedo quejar, vamos. Yo siempre digo, creo que tengo un disco genial y realmente la que menos trabajó ahí fui yo. Lo único que hice fue poner la voz. Creo que los demás trabajaron bastante más que yo. Porque tú, más que compositora, como puede ser Alfredo González o estos músicos, tú eres una ejecutante. Tú utilizas tu voz, que es tu instrumento. Y yo tengo una percepción, corrígeme si me equivoco, Silvia, pero quizá en Asturias se valora más el virtuosismo con un instrumento que la capacidad de crear o la ejecución o la voz, ¿no? A lo mejor me equivoco. Puede que sí. No, puede que tengas razón, porque aquí sí que se da muchísima importancia sobre todo a los temas instrumentales, pero por parte de los músicos más que del público, porque los músicos, yo en otros grupos que estuve, no es que no quisieran voz, pero siempre se centran mucho en temas instrumentales, en hacer, hablo ya de músicos en concreto, en algunos, que cuantas más notas toquemos aquí mejor y más rápido, y la voz a veces queda un poco en segundo plano, es como vamos a meter voz pero porque la tenemos que meter. Sin embargo, el público yo creo que valora mucho más cuando hay alguien que canta, o porque, bueno, vamos, a mí me pasa, yo voy a un concierto y si es todo instrumental, por muy buenos músicos que estén tocando, yo me acabo cansando. Porque además la voz es el instrumento más personal que tiene uno. Silvia, yo me imagino que tú serías la típica niña que cantaba bien ya de pequeña. ¿Y quién fue la primera persona que dijo, oye, qué bien canta esta chiquilla, hay que llevarla a clases o hay que explotar esto? ¿Cómo fue la cosa? Sí, pues mira, me acuerdo en Parvulitos, que llamábamos de aquella, la profesora que tuve con 5 años les dijo a mis padres, oye, esta tiene muchísimo oído, tenéis que llevarla a una escuela de música cuando podáis. Y bueno, de aquella pues era muy pequeña. Yo además soy de un pueblo de La Espina, que allí, bueno, pues de aquella no había ni escuela de música ni había nada. Y cuando me apunté a empecé a tocar la gaita con 7 años, y al principio se me daba fatal, porque era un retaquín, súper delgada, no podía ni con la gaita ni nada. Pero luego, bueno, parece que es verdad que el oído empezó a aflorar y bueno, muy bien. Luego me convertí en parte bastante imprescindible de la banda y sí que, sí, desde pequeña ya se me veía un poco que tenía bastantes aptitudes musicales. Rubén Morillo y yo somos muy fans del vídeo en el que sales cocinando. Nos gusta mucho. Sí. ¿Cómo fue la idea de ese vídeo? Bueno, pues la idea de Pablo Quiroga, que es el que pone siempre todo para los vídeos. Nada, dijo, yo esto todo, una ranchera me la imagino, pues no sé, te imagino haciendo unas fajitas o algo así, por supuesto un poco de tequila. El tequila no es tequila porque a mí no me gusta, no lo digo porque me estará escuchando mi madre ahora, seguramente, es verdad, no me gusta el tequila. Y nada, eso hizo todo el día de Pablo. Pues está muy original, muy, muy simpático y además optimizando recursos al máximo, porque eres tú cocinando y ya está. No hace falta, sí, grandes efectos especiales ni historias. El libro de María Luisa García. De toda la vida. Claro. Está fenomenal. Oye, eres profesora de música y asturiano. ¿A ti te molesta que cantar en asturiano sea noticia? ¿Que cuando sale un disco en asturiano se haya que mencionar específicamente que es en asturiano y no lo tomemos con naturalidad? Hombre, no me molesta y creo que sí que le hay que dar importancia para que la gente que no está muy a favor del asturiano pues empiece a darse cuenta de que es la lengua que hablamos la mayor parte de la gente aquí en Asturias, pero bueno, por otra parte creo que mucha de la gente que está metida dentro de este círculo del asturiano a veces también se pasa un poco de la raya con este tema. O sea, no todo porque sea en asturiano tenga que ser noticia. Es verdad que puede que tengas razón, que a veces hay que para normalizar esta situación, pues hay que dejar que pase igual desapercibido. Sí, yo me refería no sé a eso, si es lo que... asumirlo con más naturalidad, sí. Sí. A ver, sí que creo eso, pues que es importante también que llegue a la gente y que la gente se entere de que se hace mucha música o se escriben muchos libros en lengua asturiana, pero bueno, sí que a veces tanto picar, a lo mejor conseguimos todo lo contrario a lo que queremos. Ya por último, Silvia, ¿qué aspiraciones de futuro tienes? ¿Cómo te gustaría verte dentro de 5 años? ¿Dando clases a los niños, con más discos, sobre los escenarios? ¿Qué te gustaría hacer? Hombre, desde luego, sobre los escenarios. Ya te lo digo, anteponiendo la música, o sea, los escenarios a la enseñanza. Pero bueno, es por experiencia no propia, pero bueno, de gente muy cercana, sé que es un camino súper complicado, que y más me imagino aquí en Asturias con lo que yo estoy haciendo ahora, aunque bueno, mi idea es plantearme ya sacar lo próximo que haga, probablemente no sea un disco en asturiano, a lo mejor ya meto temas en castellano que estamos preparando, pero bueno, que eso, que va a ser es un camino muy muy muy complicado, así que me imagino que tendré que compaginar ambas cosas, si se puede, enseñanza y escenarios. De todas formas, bueno, la enseñanza también es algo que me gusta dedicarme a ello y bueno, hombre, si pudiera elegiría solo escenarios, pero bueno, las dos cosas, estoy contenta con las dos. Una de las grandes voces que tenemos en Asturias, Silvia Quesada, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a nuestro amigo el Flaco de Turón, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Solo y aquí fueran una y peligro. Pero no soy quien a querer marchar. La realidad y el mayor enemigo. La ambigüedad siempre el peor disfraz. Perdimos antes de empezar. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. ¡Desayuno con liantes! Bueno, estamos en plena precampaña electoral o campaña, no sé cómo llamarlo. Y en una sociedad como esta, en la que predomina y prima la imagen, pues todo vale con tal de conseguir votos. Todo no, o casi todo. Vale una sensación, vale una imagen, vale un lema, vale un color. Y de ahí que los partidos políticos ya estén empezando a calentar motores con sus primeros carteles, algunos de ellos bastante polémicos, porque todos quieren impactar, todos quieren enganchar, ya sea con una palabra, con una imagen, todos quieren conseguir un efecto determinado y pasar por delante de su adversario político. Bueno, Sofía Soto, de eso vamos a hablar, ¿no? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Pues sí, de eso vamos a hablar. Y es que dentro de 7 días empiezan las elecciones. La primera campaña electoral ha tenido lugar en Andalucía. Y hasta ahí nos vamos a ir. Sí, ole, ole. Y bueno, pues el último barómetro del CIS, la última encuesta, nos da una serie de datos, entre ellos que ninguna fuerza política va a alcanzar la mayoría absoluta, pero nos da otro dato más, y es que ni UPyD ni el Partido Andalucista, que es algo muy allí de Andalucía, van a obtener ningún escaño. Y desde un programa, desde el programa del intermedio del Gran Wyoming, han hecho un cartel electoral para animar al voto a que los ciudadanos voten a estos dos partidos políticos. Y lo que han dicho es que solo con un cartel electoral que dé mucha penita van a conseguir votos. Entonces han puesto a un perrito muy cookie, ya lo estoy viendo, sí. Y pone: hasta que no votéis a UPyD y Partido Andalucista, mi dueño no me deja lamerme los genitales. Ayúdame, bótales. Y se ve ahí un cachorro, creo que es un bulldog francés, si no me equivoco, sí. Chiquitín, muy majo. Con cara de pena, pobre. Con una carita de pena. Pobre. Así que bueno, veremos a ver si esta campaña electoral del Gran Wyoming surte efecto y quizás dentro de 7 días hablemos de que tanto Partido Andalucista como UPyD arañan algún escaño. Quedándonos en Andalucía, Javier Checa, que es bueno, pues un miembro del Partido Andalucista, precisamente, propuso hace 2 años en la alcaldía de un pueblito de Jaén que si era elegido en 2015 alcalde de este pueblo, llevaría hasta este pequeño pueblito la ciudad del placer. Ah, sería como una especie de Disneylandia, pero en vez del Pato Donald, Nacho Vidal. ¿Has pillado la idea a la primera? Bueno, sí, pues lo curioso de este político es que ya no se presenta a la alcaldía de un pequeño pueblito de Jaén, sino que se presenta a la alcaldía de Málaga. Así que quién sabe, quizás si el Partido Andalucista gana, dentro de unos años pues se pueda ir a la Costa del Sol, a la Ciudad del Placer. Después de las elecciones andaluzas, nos vamos a las elecciones municipales. Obviamente todavía no estamos en campaña, por tanto no podemos ver ningún cartel electoral, pero no sé si te has fijado o si nuestros oyentes han fijado de que ya vemos imágenes de Agustín Caunedo enfundado en un chándal del Real Oviedo y en el Carlos Tartiere bajo el lema Pasión por Oviedo. Caunedo, que decía, bueno, que el fútbol no da votos, el fútbol quita votos. Declaraciones de 2009, bueno, no sé qué decir cuando el Real Oviedo tiene 16.000 socios, pero bueno. Y desde Oviedo viajamos nada más y nada menos que a Portugalete. Nos vamos a la siguiente imagen electoral. Uy, esa la he visto, esa la he visto. Y leemos, los políticos nos dejan en pelotas. Y vemos a la candidata del partido, Manos Limpias, completamente desnuda, bueno, tapando sus partes con sus manos y también con el cartel. Y bueno, pues la idea un poco es emular su desnudo para denunciar el sistema de corrupción. No coja una infección. Nunca mejor dicho. Y a esto lo han llamado a hacerse un Rivera. Albert Rivera, ¿vale? Uno de los políticos de moda, el candidato de Ciudadanos, lo hacía primero en 2009 cuando se presentaba a la Generalitat de Andalucía, a la Generalitat de Cataluña. Ha nacido tu partido, solo nos importan las personas y también salía. ¿Te parece guapo? Pues mira, ¿sabes a quién se da un aire que lo estuve hablando yo con una amiga el otro día? ¿A quién? A Christian Grey, el actor que protagoniza 50 sombras de Grey. No me fastidies, ¿a Jamie Dornan este? Sí, se nos da un aire. Hombre, así desnudo no, pero igual vestido y con su traje y su camisita sí que tiene. Hombre, para ser tan soso como el de 50 sombras de Grey hace falta mucho, ¿eh? Porque película más mala y más lamentable y actor más malo, en la vida lo vi. Pero es que han sido muchos los que tratan el tema de la sexualidad o del sexo para conseguir votos. Y esta imagen que tenemos aquí es de una imagen del Partido de las Juventudes Socialistas en Cataluña, ¿vale? Que, bueno, pues en 2010 lanzaban un vídeo titulado Votar es un placer. Y veíamos a esta chica, una chica que se dirigía a votar, cogía su papeletita y según iba cogiendo la papeleta y demás, se iba acalorando, ¿vale? El caso más grave o el caso más fuerte que he encontrado en este aspecto es el de Montserrat Nebrera, ¿vale? La tenemos aquí también. Y también se presentó a las elecciones catalanas del 2010. Colgó un vídeo en internet que se llamaba El vídeo porno de Montserrat Nebrera. Imagínate, se hizo viral súper rápido allí en Cataluña y es un vídeo, que yo he podido ver bastante cutre, por cierto, en el que, bueno, pues una cámara va apuntando a distintos lugares de una casa y se va viendo ropa tirada, unas copas de vino, como imágenes muy sugerentes, entremezcladas con eslóganes o con frases, bueno, pues denunciando lo que había hecho el anterior gobierno. Cuando llegan a encontrarse a esta mujer aparece de esta guisa, enfundada en una toalla, y dice, si quisiéramos montar un escándalo para salir en los medios, me habría quitado esta toalla, pero en política no todo vale. ¿Sabes que hice una cosa parecida yo una vez? ¿Ah, sí? Para promocionar el Tormenta Fest, puse en Facebook, pillada la supermodelo más sexy del mundo en un vídeo robado, escandaloso, no sé qué, y el fotograma pues era una chica super mona, y luego pinchabas y aparecía yo con la webcam diciendo, dejaros de marranaes e id todos el sábado al Teatro Filarmónica, que tal, y tuvo un montón de visitas, claro. Qué original, Estaba pensando otra cosa, pensé que habías colgado el vídeo porno de David Rionda. No, me ha dado por ahí. Eso se lo dejamos para futbolistas, a mí eso no me da. Bueno, a nivel internacional me he encontrado también una serie de carteles que también, oye, pues en otro momento quizás debamos ver. Y oye, recuperamos a Chicholina también, ¿por qué no? Bueno, los que salgan que lo hagan bien, anda, que contentos nos tienen y que se dejen de tanta foto y de tanto eslogan. Bueno, Sofía Soto, muchísimas gracias. Gracias a ti, David. RPA es la de todos. La radio que habla de ti. Estás escuchando Desayuno con Liantes. Es increíble cómo pasa el tiempo, amigos. Hace ya 23 años que se celebró en España la Expo de Sevilla. Y tantos años después hemos querido conversar con él, con el propio Curro, la mascota de la Expo, para recordar aquel maravilloso evento y conocer cómo le va la actualidad. ¿Qué tal, Curro? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? Muy bien, Curro. Un placer. Hacía mucho que no sabíamos nada de ti, ¿eh? Hacía mucho porque, bueno, estuve haciendo varios proyectos. Estuve con Mayumaná haciendo una gira y ahora estaba con lo del Rey León, que ahí en Madrid estábamos triunfando y nos va bastante bien. ¿De qué haces en el musical? De León. O sea, soy el Rey León. Soy Mufasa. Mira. Mufasa. ¿Eh? Ah, pues sí. ¿Tienes añoranza de la Expo? Es que no me acuerdo mucho de la Expo. ¿Ah, no? Fueron tiempos muy locos. ¿De qué te piensas que tengo yo la cresta y el pico de colores? O sea, yo era muy Sid Vicious. Iba a tope. A tope con todo. Una locura. ¿Qué fue lo que más te gustó de la Expo? ¿Lo que recuerdas con más cariño, si es que recuerdas algo? Lo que más me gustó de la Expo. La de Sevilla, ¿no? Sí, claro. De la que fuiste mascota. Claro, es que luego estuvo la de Lisboa, que patrocinaba al Mérida en las camisetas de fútbol, y luego estuvo la de Zaragoza, que era una gota, la mascota. Pero a mí, lo de Sevilla, a mí es que Sevilla me pierde. Yo entro en Sevilla y... Bueno, entro, pero vamos, entro como por el Primar, me lo llevo todo por el Primar. Hay camisetas a 2,50, que hay que comprarlas, que la semana que viene la suben de precio. ¿Qué la van a poner a 3,50? Pues vengo la semana que viene, no te... Sabes que tampoco... Curro. No, ahora me vas a escuchar tú a mí. ¿Qué pasa? A ver que me aclaré yo. ¿Cuántas series tienes que ver ahora para estar a la moda y poder tener una conversación decente con la gente? Porque en el 92, al salir de clase, y cuatro más. Y el gasofa de Mickey Molina en Lleno, por favor. Ahora, ¿cuántas series tienes que seguir ahora? Cierto. 11, 12... Hostia. Dime. Es cierto que hubo otras muchas exposiciones universales, pero la que más se recuerda es la de Sevilla, ¿eh? Hombre, porque todavía la estamos pagando. Nos ha jodido. Vaya, menuda hipoteca que tuvimos ahí. Eso sí, ¿cómo nos quedó el puente de Triana? ¿Eh? ¿Qué pasa del lado a lado del río? Que digo, no llega. No llega porque estas barandandillas son más pequeñas que el río. Y el AVE, ¿eh? ¿Y el AVE? ¿Yo? Ah, el AVE. El tren de alta velocidad, sí. ¿Cómo va? ¡Buah! A mí me bajo la ventanilla desde Sevilla y digo, ¡Atocha! Y hasta Atocha, que entro, pero como un avión. Claro, me reconocen, pero bueno. Ah, ¿te reconocen todavía la gente por la calle? Sí, sí. Hombre, claro. Con esas pintas, claro, Enrique, la cresta. Enrique Llana me reconoce mogollón con lo del Coco Guagua, me acuerdo que bailábamos. Estuvimos una vez bailando en Ibiza y Coco Guagua y no sé... ¡Buah! ¡Qué risa! Oye. Sí. ¿El Tua Parque Principado cuál es aquí en Oviedo? ¿El L1? Creo que sí. Es vale. Que lo cambiaron hace poco, ¿por? Vale. No, me lo están preguntando aquí por WhatsApp y digo, bueno, un servicio más que da Curro. Así es Curro, os atiende a todos, chicos y chicas. ¿Tú recuerdas cuánto fue el presupuesto de la Expo 92? ¿Qué cuantía? ¿Qué valor? No te lo sabría tuvo cifrar. La Expo. No te lo sabía cifrar, pues fueron, pero... Fueron casi 184.000 millones de pesetas. Estuvimos bien ahí, ¿eh? Sí. Y ahora no hay dinero, ¿eh? Ahora no, coño, normal, está todo allí. Ahora vamos a poner un cash converter a la puerta de lo de la Expo para ir vendiendo cocinas. Porque, cobre ya no hay, obviamente, pero bueno, hay cocinas ahí de mármol y silestone y cosas de estas que vienen bastante bien. Bueno, ¿quieres lanzar por último algún mensaje a los asturianos que te estén escuchando, que te recuerden con cariño? Sí, que cuando vayáis a comprar cosas al MediaMark o al Decathlon o así... Que, vale, lo financian, pero que luego al final te sale más caro, ¿eh? O sea, al final acabas pagando más por la televisión de LCD que de lo que marca el cartel. Gracias, Curro. De nada, gracias a ti, David. Y gracias a toda la gente de Asturias. Os quiero, estamos en el Aquasella este año otra vez. Me cago en la hostia. tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo está dando la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Curro, un personaje entrañable nacido de la mente calenturienta de un dibujante alemán. Sí, sí, alemán. Como si fuese esto una premonición y como si en España no hubiese buenos dibujantes. Hoy queremos rendir tributo a las mejores series de dibujos realizadas en la maravillosa España de los 80, unas series fantásticas. Bueno, no tan fantásticas, porque algunas eran directamente bochornosas, pero sus canciones molaban y todos recordamos estas series y estas canciones. Atentos, nostálgicos, porque llega nuestro experto musical DJ Opel Cadet presentando las mejores canciones de dibujos animados Made in Spain. Yeah. Hey, ¿qué tal, brothers and sisters? Las mejores canciones de dibujos animados, animated dibujis, hasta el puesto número 5. Nos vamos a los años 80 con una serie de culto, Los Aurones, creada por Josep Lluís Viciana y producida por Antoni de Com en el año 1984, que fue un hito para los niños, para los children, hoy treintañeros con entradas y barriga cervecera de la época. Cuenta la historia de un poblado medieval en el que abunda el oro y un malvado rey llamado Grock pretende robarles. Ah, y no eran dibujos animados, eran muñecos. El tema principal es ochentero a tope. Vamos, que hasta podría haberlo cantado el mismísimo Tino Casal. Y como diría Poti Poti, uno de los protagonistas de la serie, Poti Poti Ñam Ñam. En el puesto número 4, Los Trotamúsicos, que fue una serie de dibujos animados realizada en el 89 por los estudios Cruz Delgado y basado en el popular cuento de los hermanos Grimm, Los Cuatro Músicos de Bremen. Cuatro animales, four animals, un burro, un gato, un gallo y un perro forman un grupo musical. Sí, he dicho bien, un grupo musical y no un partido político. La música no podría ser de otro modo, era el eje de la serie, con temazos como el que vamos a escuchar. Yeah. Y polluelos, todos a bailar. La noche ha llegado, lo vamos a festejar. Hey brothers and sisters, continuamos adelante hasta el puesto número 3, nos vamos con David el Gnomo, David the Gnome, creada por el español Claude Byrne Boyd en el año 85. Cuenta la historia de un gnomo llamado David y su familia, cuyas aventuras están cargadas de montajes que tienen que ver con la defensa de la justicia y la amistad. Por eso los niños de la época salimos tan bien. Hoy los chavales solo piensan en botellón, in botellón y Too Fast Too Furious. Las canciones de la serie fueron compuestas por un mito de la música española, el tristemente desaparecido Hilario Camacho. Ah, y también puso la música a otro mito, Javier Losada, conocido por haber sido el teclista del mismísimo Tino Casal. Un dato, en Estados Unidos la serie fue censurada debido al desmesurado tamaño de los pechos de Lisa, la mujer de David. Dentro música. Casi llegando al final, hasta el puesto número 2, con La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, nos vamos, serie también española, y al igual que David el Gnomo, producida por BRB Internacional y creada por Claudio Byrne Boyd en el año 83. Está basada en la obra de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Las principales canciones de la serie fueron obra de uno de los grupos más famosos en la España de aquellos tiempos de flequillo y calcetines blancos, Mocedades. Dentro música. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente. Desde atrás, Hey, brothers and sisters, llegamos al best of the best, el mejor de los mejores, el puesto número uno, el que fusila al resto. Los Fruities, producida por Anthony Dokong en el año 89, es un auténtico horror. Eso sí, tuvo mucho éxito, pero repito, es una aberración animada. Cuenta la historia de una piña, un cactus, un plátano y una niña descalza que van por ahí haciendo el pijo. Tal cual. Por cierto, la piña habla andaluz y se llama gazpacho. Como todo el mundo sabe, la piña es un producto típicamente andaluz. No hay más preguntas, señoría. Esto ha sido todo. Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos. Yellow, black, green, and all the colors. Yeah. RPA, en toda Asturias, 106.4. Desayuno con Liantes. Continuamos en Desayuno con Liantes, desayunoconliantes.com. Los podéis buscar también en nuestro muro en Facebook. Y vamos ya con las noticias más sorprendentes, las más insólitas, las que dan más miedo, las misteriosas, que cada semana nos acerca Nuria Mejías. Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues genial, aquí disfrutando de las fallas en Valencia. ¡Ostras, es verdad! Claro, cierto, cierto. ¿Y qué tal lo lleváis? ¿Bien? ¿Mucho ruido o no? Mucho, mucho. Tiene mucho, tiene mucho de mágico y de misterio las fallas también, me imagino. Bueno, sí, como cualquier fiesta así nacional, ¿no? Bueno, te leo un titular que a mí me ha dejado así, de sopetón me ha pillado un poco y me ha dejado, no sé, traspuesto. Grupos de investigación de Estados Unidos y Europa están desarrollando un sistema con el que podrían reconstruir el rostro de una persona a partir de una pequeña muestra de ADN. Pues o sea, sí. Por ejemplo, un pelo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, a ver, yo creo que todos hemos visto en alguna ocasión, no sé, por ejemplo, la famosa serie CSI, sí, o Bones, sí, ¿no? Sí, sí. Y estamos acostumbrados pues a ver los forenses cómo resuelven pues los crímenes con la ayuda de un microscopio o con sofisticadas técnicas de análisis, uh-huh, simulaciones de ordenador. Bueno, pues quizá lo que vemos en la pantalla nos parezca casi de ciencia ficción, pero bueno, la realidad es que cada vez la realidad se aproxima más a la ficción. Por supuesto, yo en eso estoy de acuerdo. Cada vez que sale un avance nuevo, o viene de fuera de la Tierra, o no sé, o mucho investigan, a mí me dejan cosas como estas y que te dejan un poco... Sí, os lo explico. Esto es lo que están haciendo diferentes grupos de investigación en Estados Unidos y, ¿sí?, en Europa, como decías anteriormente. Lo que hacen es, están desarrollando sistemas de análisis que permiten predecir las características físicas de un sospechoso a partir de una pequeña muestra de material biológico. Si queréis, os pongo un ejemplo. A ver, imaginad una escena de un crimen, ¿vale? ¿Vale? Uh-huh. En la que no hay testigos, no haya visto nada, ¿sí?, ninguna cámara de seguridad ha podido captar a nadie, pero se encuentra restos de ADN. Podría ser, pues, un pelo, como decías tú, ¿sí?, una escama de la piel, sangre, saliva, semen, no sé. Ah. La ventaja es que ahora se puede estrechar el círculo sobre los sospechosos elaborando un retrato robot que, a diferencia del que siempre se ha hecho, pues no se construye sobre los recuerdos del testigo y la interpretación de un dibujante, esto que hemos visto que pueden en fallar, películas. ¿No? Que pueden fallar o que pueden estar un poco distorsionados a lo mejor con el tiempo. Claro, efectivamente, porque los recuerdos muchas veces fallan. Bueno, pues esto se elabora con la ayuda de un programa informático y la precisión de la genética. Digamos que nos tienen fichados ya no solo por las huellas dactilares, sino también por la información del ADN, que como vemos nos puede servir incluso para, bueno, pues para elaborar un retrato robot. Iker Jiménez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy interesante, compañeros. Nuria, Rubén, pero disculpad que os interrumpa, porque una semana más nos han llegado esas imágenes misteriosas que nuestros amigos oyentes nos han enviado y que tratamos de resolver con la ayuda de nuestro experto Ovidio Sánchez. Carmen Porter, adelante. Así es, Iker. Conchi de Gijón nos envía una imagen donde se ve mucha piel y una pequeña abertura en el centro. Conchi nos pregunta, ¿es culo o es codo? Nuestro experto, Ovidio, tras ver las imágenes muchas veces, nos desvela que efectivamente no es culo, es codo. Muchas gracias, Carmen. Bueno, estábamos diciendo que este nuevo fenotipado molecular, que así se llama, sirve como, digamos que es como una fotografía de la persona que extraemos a través del ADN, ¿no? Sí, sí. De hecho, esto es lo que acaba de hacer la policía de Columbia, en Carolina del Sur, en un caso de asesinato que se cerró hace 4 años sin resolver. Nunca se encontraron testigos del brutal asesinato de una joven madre y de su hija de 3 años. Tampoco las cámaras de seguridad facilitaron ninguna pista, pero el mes pasado la policía de Columbia empezó a mostrar a los vecinos una imagen, a través de este método, de un posible sospechoso. No era, como he dicho antes, una recreación artística, sino un rostro generado por ordenador a partir de la muestra de ADN hallada hace 4 años en la escena del crimen. Nuria, ¿se sabe qué grado o qué porcentaje de fiabilidad tienen los retratos que aparecen? ¿O son al 100%? No. De hecho, por ejemplo, tenemos el testimonio de José Antonio Lorente, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, ¿sí?, que dice que en principio todos los rasgos de una persona tienen una base genética, pero en alguno de ellos, pues claro, están influenciados por, no sé, la influencia medioambiental es muy importante, el ejercicio, la dieta. Es un error pensar que el conocimiento de la genética nos dará todas las claves, o sea, no hay un 100% de seguridad. Bueno, pues nada, nos quedamos con que la fiabilidad no es al 100%. Iker Jiménez, ¿qué opinas de este tema? Perdonad, compañeros, un tema muy interesante. No, estamos hablando del fenotipado molecular. Sí, es un tema apasionante, sin duda, el fenotipado, pero acaba de llegar a nuestro estudio Santiago Camacho con novedades importantes en torno a un hecho insólito que ha tenido lugar, Santiago. Pues sí, que... Han sido detenidos. Pues sí, que... Han sido detenidos 3 jóvenes en Oviedo que se dedicaban a... Santiago Camacho, por favor, adelante, prosiga. Pues sí, que han sido detenidos 3 jóvenes en Oviedo que se dedicaban a llamar a los timbres de los portales de algunas viviendas y posteriormente estos jóvenes salían corriendo entre risas. Parece ser que los chavales, que presuntamente estaban organizados, esperaban a que la persona respondiese a la llamada para después huir del lugar. Gracias, Santiago. Adelante, Rubén. Gracias, Santiago Camacho. Gracias, Iker Jiménez. Bueno, pues caso curioso, que lo sepáis, que con un pelo, con un cachito de uña, con una escama, pueden haceros un retrato robot en caso de que os metáis en problemas. Y en caso de que no os metáis en problemas, también se puede hacer ya. Pueden imprimir vuestra fotografía solo con los datos de vuestro ADN. Tema interesante. Claro, mejor no meterse en problemas y si se hace, pues ser limpios. También. Y dejarlo todo como una patena. Sí, señor. Muy claro. Bien. Bueno, Nuria, puede seguir en contacto la gente con nosotros a través del Facebook, a través de canaldelmisterio.es. ¿.es o .com? Que siempre me equivoco. .com. .com. Vale, mejor. Más internacional. canaldelmisterio.com. Y nada, nos vemos la semana que viene. Buen día a todos. Un abrazo. Desayuno con liantes. Estamos a punto ya de despedirnos por hoy. Prometí al principio del programa, Rubén, sí, que vamos, dime, a buscar una historia de foro femenino. Es verdad, al final se nos ha pasado el programa y no hemos tenido tiempo. No, tengo aquí una, tengo aquí una. Pregunto a una chica que se llama Dudosa43. Dudosa43. El 29 de abril de 2006. Joder, la gente que Inix se pone, la verdad. Pregunta ella. A ver qué pregunta. Al resto de usuarias. ¿Cómo dar celos? Y contesta Morokia00. Morokia. Yo me compré un chip de un celular y comencé a mandarme mensajes de texto sola a mí misma. Después hacía como si se me olvidara el celular en la mesa y me iba al baño. Vamos a ver, David, por lo que noto, celular y chip debe ser de... La tarjeta y el móvil. Ah, vale, pues, jolín, pues dilo así, es que me estás liando. Bueno, es que a lo mejor esta chica es de otro lado. Claro, será del otro lado del charco. De Cangas de Narcea o por ahí. Entonces, pues eso, que se mandaba mensajes a sí misma como que era un amante para dar celos a su novio. Eso lo hice yo en una ocasión. Ah, ¿sí? Sí, porque yo hacía un concurso en el cual en la radio me tenían que mandar mensajes para sortear una taza que regalábamos del programa en el que yo trabajaba. Y entonces yo me mandaba mensajes a mí mismo para ver si me tocaba la taza. ¿Y te tocó? Pues no. ¿Qué podemos buscar? ¿Qué otro tema se te ocurre? No sé. Podríamos buscar... Pero claro, que es todo relacionado con parejas, ¿no? Me imagino, foro en femenino. Sí, claro. Sobre todo, sí. ¿Y si preguntamos cuál es la caducidad de las hojas del abedul? ¿La caducidad? ¿Cómo? Sí, que si son caducifolios... ¿Cómo se llama? ¿Son perennes, hojas de las otras, de las que no se caen? Y exnovias ha insinuado mi mejor amigo. Ahí hay tema. ¿Te gusta este? Bueno, voy a pinchar en esta vez. A ver, pero no pone nada del abedul, ¿en serio? No, del abedul no pone nada, lo siento. ¿Qué tendrá que ver el abedul aquí? Está cargando, ¿eh? Está cargando. Es que aquí el... Teleline. ¿Qué? Teleline. Teleline. Va por Teleline esto todavía. Es al modem. Bueno, pues aquí hay un problema de un chaval que es que se resume así. Bueno, suelta un rollo enorme. Haz lectura cruzada, por favor. Él vive en Cartagena, ella ¿sí? vive en Madrid. Sí. Y se queja de que su exnovia se ha insinuado a su mejor amigo. Si responden algo de la bedulta, a mí me lo puedes decir a mí, ¿eh? Espabila, contesta, por ejemplo, Patrick461. No estar siempre rayado y triste. Esa chica no está bien y no vale la pena. Pues buena respuesta. Bueno, buena respuesta. Sí, sí. Acaban de mandar un WhatsApp. Sí, pero es que lo estoy escuchando. Anjuska, deja que tu amigo conozca a esta chica. Pues duele, pero es así. Tu amigo pensará que al ya no estar juntos no tiene por qué molestar. Hombre, evidentemente. Es tu novia. Y no hay más. Mira, esta no tiene. Pero de la abedul, de verdad que no dice nada. No, que no hay nada de la abedul. ¿Pero es caducifolio ese hoja perenne o qué? www. Pregúntalo ahí, por favor. Pon ahí un mensaje. Vale, que lo pregunto. ¿En foro femenino o en foro coches? ¿Qué prefieres? Donde sea, pero yo necesito saber si la hoja de la abedul es perenne o caduca o de la otra. www.desayunoconliantes.com. En sí. Facebook también estamos, Desayuno con Liantes. La semana que viene, domingo, a eso de las 9, regresamos a esta sintonía, la radio autonómica de Asturias. Rubén Morillo, feliz semana. Iba a decir feliz fin de semana, pero ya no queda nada. No, ya nada. Semana. Feliz semana, sí. Eso. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta luego! You inside someday, dream maker, you old heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world. The same.